Bueno, nos encontramos en otra jornada de ajedrez gigante, con muy buena convocatoria y hoy con la presencia de un jugador fine, que es el señor Leandro Tovares, de Río Cuarto, haciendo simultáneas. Desde la Dirección de Deporte del municipio le queremos agradecer que esté acá presente. Bueno, acá estamos realizando realmente una muy interesante actividad acá en la Plaza Municipal de Villa Giardino, realmente una buena iniciativa que se ha tenido desde aquí de hacer realmente este ajedrez viviente y estas simultáneas, realmente mucha participación y se han acercado los mejores jugadores de la región también a participar de esta actividad que creo que también se desarrolla en varios lugares de la zona. Según tu punto de vista, ¿por qué crees que se acerca a una plaza municipal tanta gente a jugar al ajedrez en el año 2020? Porque yo creo que el ajedrez es una actividad que muchísima gente sabe jugar. Pocos se animan a lo mejor a jugar en clubes o en torneos, pero sí en la casa o dentro del hogar, o mucha gente inclusive por internet, redes sociales, practica ajedrez. Y bueno, este es el lugar donde por ahí se anima a lo mejor mucha gente por primera vez a jugar al ajedrez. Digamos, tiene las condiciones dadas para hacerlo. Las plataformas digitales ayudan mucho que los chicos se vuelquen a esto nuevamente. Sí, sí, ayuda un poco a que los chicos se acerquen al ajedrez, mucha gente se acerca al ajedrez y también mucha gente que por ahí antes jugaba en los clubes también se aleje del ajedrez, digamos. Produce un doble efecto el tema del ajedrez online. Y yo creo que se ha perdido en la parte gráfica, en la parte televisiva, se ha perdido un poco de la difusión del ajedrez tradicional. Yo creo que sería importante mantenerlo en el tiempo. Es una lástima que hace 20 años no se publican partidas en los diarios, como vos decís, por lo menos aquí en la Argentina, pero se ha compensado mucho por el tema del internet, o sea, de los chicos que están interesados en ajedrez, hoy en día acceden a los torneos en vivo, las transmisiones en vivo comentadas, que son muy divertidas, y entonces un poco se ha mutado por eso. Acá tenemos a Kimei Chirico, que es un destacado jugador juvenil de la zona, que le da ganas a todos los chicos de jugar. Y sí, sí, eso es bueno, siempre que haya referente en todas las categorías, y sobre todo que haya jugadores grandes que jueguen, porque esos son los que mantienen también un poco el ajedrez en la región. Más allá de los chicos, que siempre en todos los lugares hay escuelas de ajedrez, talleres de ajedrez, importante también un grupo de jugadores adultos, como veo que hay acá, que son los que mantienen la actividad. ¿Qué crees que le falta como para darle ese empujocito final para que los jóvenes activen? Porque acá se ven muchos chicos, pero faltan jóvenes. ¿Crees que el joven se puede acercar desde otro lado o se lo puede entusiasmar de otro lado? Y yo creo que hubo una generación en todos los lugares, un tema, sobre todo en jugadores de nivel, un tema que hablamos con los presidentes de la asociación, de las federaciones, que es un problema que hay pocos jugadores entre 20 y 30 años. Y bueno, eso ha sido un poco causa de algunos cambios generacionales, como lo que estuvimos hablando recién del internet, de estas cosas, que hemos perdido una generación que hay que recuperarla ahora. Vamos a ver muchos chicos, vamos a ver gente grande y pocos jóvenes. Jorge, se redobla la apuesta otro año más, mucha gente, mucha convocatoria, va a ser cerca de la medianoche como cada vez que viene. Así que felicitaciones y muy contento por la propuesta. La verdad, agradecido a ustedes que nos apoyan primero en difundir la actividad. A Leandro en acercarse, que también lo quiero decir, sin interés por medio, ad honorem, una cosa de onda fue. Y esto sirve para promover lo que es el ajedrez y vos recién citabas a Kimei. Kimei Chirico, recordamos también que aparte de un buen jugador de ajedrez, fue ganador en la entrega de los premios de los deportistas destacados. Así que bueno, gracias a ustedes. Gracias Jorge, gracias Leandro. Desde acá, desde Villa Giardino, capital nacional del ajedrez, gracias a ustedes. Informó para Radio La Minga, Alejandro Pico.